Magdalena, periodista y mujer. Segunda solución. ¿Y por qué no presentar mujeres trabajando su parcela o comercializando sus productos? ¡Ya, Malena! ¡Déjanos trabajar! ¡Ignorantes! ¿No saben que las mejores agencias de publicidad trabajan imágenes de mujeres más reales? ¡Ay, está bien! Si son tan torpes que no pueden hacer algo mejor, los dejo trabajar. Todo siguió igual. Cuando intentaba dar mis ideas, siempre me topaba con... Malena, otra vez con tu feminismo trasnochado. ¿Qué sabes tú de eso? Un periodismo moderno ubica de igual modo a hombres y mujeres. Las mujeres en todos los espacios y los hombres hasta en la cocina. Está bien, sigan en su estrechez mental. Total, son varoncitos. Y así como oye, Susi, todos los días la misma pelea. Ay, no puede ser. No cambian y yo estoy harta. Pero los medios comerciales son así. Ay, pero... Ay, responden al mercado y el mercado es sangre, sexo y... Y Chanel. Sí, así es, amiga. ¿Por qué no pides cambio de departamento? ¿Será? Ay, tal vez podrías hacer algo en sociales. ¿En sociales? Ay, sí. Ay, puedes influir en temas de salud, infancia, nutrición, no sé. Sí, pero yo quiero otra cosa. Escribir comentarios políticos o de derechos. Pides mucho, amiga. Tener trabajo es ya un privilegio. Sí, pero voy a tratar. Traté y traté y nada. O aceptas o te retiras, Malena. ¿Cómo dice? Ya sabes, tengo a varias en la lista. Lo pensé mucho. Casi tuve pesadillas, es verdad. Pero al final decidí. Está bien, señor director. Me quedo, pero... ¿Pero qué? Me gustaría trabajar en la sección de... ¡De sucesos! Eso es lo tuyo, Malena. ¡Sucesos! ¿Qué? Pero yo... Y aquí me tienen, cubriendo crónica roja, verde y amarilla. Estoy desesperada, pero no me queda de otra. Y los compañeros machistas... ¡Ay, no les hago caso! Debo cuidar mi trabajo y luego... Bueno, luego ya se verá. Cien Mujeres en Conflicto, una producción Serpal, escrita y dirigida por Tachi Arriola. Edición y montaje, Carlos Romero.